Continuamos con un corredazo que se llama El Encamino. ¡Márquele como me leció! Ahora que les canto en vivo, yo disfruto los aplausos de